Como la idea era un audio que fuera importante en la vida, justo mucho de lo que yo quería hacer era hacer música, durante muchos años lo quise hacer y de repente pues ya vi que ya lo estaba haciendo, entonces me propuse hacer una cumbia y como me gusta también mucho la cultura japonesa, quise cantar la misma letra en japonés y la estaba cantando mientras mi maestra de canto y yo nos estábamos bebiendo bastantes cervezas. Entonces dije, bueno, ya esta es la última toma que hago y como salga. Y así la grabé, así lo puse en la mezcla y así la subí a las plataformas.